Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Y acá estamos volviendo, ¿eh? Si estamos hablando de aceite, bueno, no queda otra que... Hay un sinónimo, ¿eh? Hablamos de aceite y hay un sinónimo de aceite. ¿Que cuál es el sinónimo? Bueno, Fernando Cerri, que es ingeniero automotriz, ¿eh? Y bueno, presta ahí servicio a Total Energy, ¿eh? Con los lubricantes Loop. Así que, y da clases ahí, suele dar muchas charlas, todas de clase. Fernando, ¿estás ahí? Estoy acá, gracias por estar, a todos ustedes. Así que estoy a disposición, por favor, para las preguntas que deseen hacer, y los invito también a los oyentes también que las hagan, ¿no? Exactamente, sí. La primera pregunta que nos hicieron los oyentes es: ¿es mejor el sintético o el mineral? ¿O me quieren hacer mentir o hacer gastar más plata, claro, por usar un sintético o un mineral? ¿Por qué debería usar un sintético o por qué debería usar un mineral, ¿no? O un semisintético? Esa me parece que es la pregunta que fue la que más salió. Pero qué buena pregunta, realmente. Lo voy a responder fácilmente. Hoy no hay, a partir del año 2022, no hay ningún vehículo que recomiende un lubricante mineral, ni mucho menos semisintético. Y esto obedece a muchas causas. La primera causa es las adversidades por donde tiene que escurrir ese aceite. Por ejemplo, el tren de válvulas, ustedes saben muy bien que hay botadores que tienen pequeños orificios que deben llenarse antes de comenzar a funcionar, y que si usase un aceite semisintético o mineral, y directamente no entra. Lo que os va a ocurrir es que van a golpear, ¿ok? Los sintéticos hoy, no solamente para los vehículos de alta gama, sino también para aquellos vehículos actuales. Y no sé si que, y ni hablar de las transmisiones desmodrónicas que van cambiando la distribución conforme a las intenciones del conductor a medida que maneja. Eso no podría funcionar. Claro. Y aparte, hay una falsa creencia que dice que un sintético dura más que un mineral y que un semisintético. Bueno, lo que pasa es que no hay una discriminación entre uno y otro en cuanto a longevidad. Va a mantener más activo el motor, más limpio, y por supuesto, con todas las prestaciones como si fuera cero kilómetros. De eso se trata. Exactamente. Y hay un mito ahí que la gente pregunta, que yo siempre respondo: aceite negro, motor limpio, digamos, ¿no? Las preguntas del millón, todos dicen: che, yo le pongo aceite y enseguida se me pone negro y lo tengo que volver a cambiar. No tengo que volver a cambiar. Es bueno, es malo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y ahí hay que festejar, porque el aceite se está comportando como debe, está cumpliendo el objetivo de mantener absolutamente limpio el motor. Cuando lavamos algo, obviamente lo que resulta de ese flashing, de ese lavado, y obviamente, ¿qué va a ser? Y el fluido que resulta va a estar sucio, si no, no habremos quitado ninguna suciedad. Claro, o sea, todo el aceite que le va sacando al motor va quedando en el propio aceite, que se dirige hacia el filtro, ¿no? Que es donde retiene las partículas, o en su peor condición, no la suspende. No la suspende, entonces obviamente no las arrastra y todas van a quedar pegadas en el motor. Claro. Y eso contribuye, atenta contra la vida útil del motor, claro. De manera que festejen, señores. Ahora, lo malo sería que después de 10.000 kilómetros el aceite salga limpio. Así que cuidado con eso. Sí. Y buenas preguntas, ¿eh? Y bueno, y ahí viene un poco, si el motor es cero kilómetro, Y o sea, en cero kilómetros ya cuando no tenés, viene más. Cuando tenés que asentarlo, ¿no? Como se dice. Y hay algunos, sí. Sí. Y es nuevo, digamos, de pocos kilómetros. Eso quisiste decir, seguramente. Claro. O sea, en ese momento, ¿el aceite puede ser esperable que sea un poco más limpio de lo normal o...? No, es lo mismo, solamente okay. Que al no estar hermanadas las la superficie, al no conocerse las superficies antagónicas que están deslizando, ¿qué va a pasar? Sí, obviamente va a haber mayores huelgos, mayores escurrimientos, y eso mismo obviamente va a hacer que haya mayor consumo. En los motores nuevos es lógico esperar que haya un consumo mayor de aceite. Claro, es lo más lógico, ¿no? Porque es lo más lógico porque claro. Hay mayores escurrimientos por esa superficie. Claro, y se va gastando más. Así que ya, a todos los oyentes, ya. Si el aceite se pone negro, no hay que preocuparse, ¿sí? No. Lo que sí hay que ocuparse y fijarse los kilometrajes, ¿no? Que... Claro, esa es la pregunta. Fernando, por ejemplo, ¿no? Si el cambio de aceite... El fabricante del vehículo puede decir 15.000 kilómetros, puedo decir algo, ¿no? Y el fabricante del lubricante podría decir otro valor. ¿A cuál uno le tendría que hacer caso, digamos, al del fabricante del vehículo? Otra vez reproducime la pregunta, por favor. Lo que dice Leandro es que posiblemente uno sí. Tiene el fabricante del vehículo que aconseja, sí. Por ejemplo, un valor de kilometraje, ¿no? Sí. Vamos a decir algo medio irrisorio para que la gente no se confunda, digamos 2.000, ¿no? Sí. Kilómetros, ¿no? Y, sí. Y el fabricante del aceite dice, no, mirá, el mío funciona 2.500 kilómetros. La pregunta de Leandro es, ¿a quién le hacemos caso? ¿El fabricante del vehículo o el fabricante del aceite? Al creador de ese motor es el que más sabe, de manera que hay que darle prioridad. Sí. A ese. ¿Y ahí? Normalmente los periodos de cambio son 10.000 o un año, lo que se cumpla primero. Lo que se cumpla eso primero. Ahí hay dos cosas que me gustaría resaltar. Primero es que es raro que ocurra eso de 2.000 y 2.500, porque el que fabrica el motor lo fabrica con el creador del lubricante que aconseja usar. Entonces los dos suelen. Claro. Hacen el mismo ensayo los dos, con lo cual los dos deberían aconsejar lo mismo. Si usás el que aconseja el fabricante, ¿no? Siempre. Siempre hay que es el que más sabe. Claro, claro. El más interesado en que ese motor no falle. Sí. En que ese motor el aceite es una pieza más del motor, seamos claros, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí, ocurre sí. Con nuestras marcas que preconizamos, Peugeot, Citroën, etcétera. Es una pieza más. Exacto. Ya fue ensayada con ese motor. Sí, y ya el fabricante nos exige usar un determinado grado de aceite, ¿no? Para ese motor, para ese vehículo. Hay veces que sí, según hay veces que hay ciertas tablas, pero ya directamente te dice, usa este aceite. Y ese aceite que te recomienda, de alguna forma, cubre todas las posibilidades de clima en donde se va a desplazar. Claro. Y ahí algo que pasaste ahí por debajo que me gustaría que no pase desapercibido es el tema de el tiempo, ¿no? Si yo uso poco el auto porque soy muy deportista y voy a trabajar en bicicleta, entonces el auto lo uso 8 veces al año, seguramente a fin de año cuando revise el aceite va a estar más o menos limpio porque la verdad es que circuló poco el aceite. Sin embargo, por más que esté limpio, ya pasó un año, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿habría que cambiarlo el aceite o no habría que cambiarlo? Desde ya, y te voy a explicar, porque todo lo que te digo va a ser con documentación de respaldo, con experiencias vividas, claro, etcétera. Claro. Igual es corto, no voy a contar ninguna experiencia de vida en este caso. Sí. Simplemente quiero decirles que el motor, cuando está quieto, cuando está inactivo, respira por los cambios de temperatura. Sí. Y va a respirar no solamente... absorbe esa humedad ambiente que hace que se forme herrumbre, y para eso el aceite tiene un aditivo que se llama antiherrumbre. De manera que es lo que perece, ese herrumbre que se forma en las superficies internas inactivas del motor, es abrasivo, entonces hay que protegerlo. Y eso perece en un año aproximadamente según nuestros ensayos. De manera que sí, hay que cambiarlo. un año o ese kilometraje, ¿se entiende, no? Por eso es importante... Por ejemplo, en promedio estoy diciendo 10.000 kilómetros, ¿no? Sí, sí, lo que diga el fabricante. Bueno, ahora miren el librito del fabricante, del vehículo, ¿no? Sí, manual de usuario. Sí. El manual de usuario, y fíjense ahí cada cuánto aconseja. Generalmente 10.000 kilómetros. Creo que no recuerdo a alguien que diga otra cosa, pero bueno, podría ser, digamos, ¿no? Hay aceites que duran un poco más, 15.000 kilómetros, que ellos lo llaman periodo flex. Claro. Y de esa forma nosotros tenemos a disposición un lubricante que realmente cumple con ese periodo, la línea Peugeot, Citroën, y inclusive, perdón, no es esa marca, sino Volkswagen, que pide una norma que necesita que cumpla ese periodo flex, Audi sobre todo. Una pregunta ahí que acá en la zona sur es muy, muy, muy común, que trato sobre todo por el tema del frío, de que acá uno piensa que cuando fabrican los autos nunca piensan en la zona, en la Patagonia. Entonces, le solemos, hablamos en general, agregar aditivos, ¿no? Decimos, en vez de comprarme un aceite sintético, prefiero comprarme un semisintético o un mineral, y yo le voy tirando el aditivo este y le armo el chimichurri que creo que anda bien, digamos, para que mejore las características que yo quiero que mejore, ¿no? Que es que funcione mejor en cierto frío, digamos, ¿no? ¿Qué tenés para decir al respecto, no? Algo muy importante. Dentro de la cámara de combustión, que es en la zona crítica donde se emplazan los aros, donde el pistón se detiene y por lo tanto hay un contacto metálico, etcétera, etcétera, hay más de 600 grados centígrados y a veces llega a 1000 en el momento de la explosión. De manera que el aceite no se da cuenta del clima externo que hay porque la temperatura resulta despreciable frente a esa inclemencia. De manera que, obviamente, por eso no se tienen en cuenta. Comprar el aceite que solamente hay que tener presente que para esa zona así el refrigerante es clave. Claro, no, eso seguro, seguro. Por supuesto. Y ahí estamos nosotros, por ejemplo, estamos saliendo por Esquel, ¿no? Y bueno, hay un pueblo acá muy cerca que se llama Teca. Y también salimos por Tartagal y hay un pueblo ahí muy cerca que se llama Mosconi. Que bueno, ¿qué pasa si ahí me doy cuenta que no tengo aceite? No hay lubricentro, voy a la estación de servicio y no le queda más sintético ni semisintético y le queda mineral. La pregunta es la siguiente, en este contexto. ¿Le compro mineral y se lo tiro o arruino todo el aceite que ya está y chao, ¿no? ¿Qué riesgo tiene ya tener algún lubricante? Le tiro, claro, hasta que llego a una ciudad donde haya más cantidad de lubricantes y lo puedo cambiar por el que va, pero me quedo tranquilo y salgo del paso o directamente arruino el aceite y prefiero ir con poco aceite, un poco transpirando la gota gorda. No. Ahí hay que poner aceite, lo que haya, inclusive. Cuando llegas al destino y haces el cambio por el aceite que normalmente utiliza el motor. De manera que en medio de la ruta no le pongas un aceite de cocina, por supuesto, pero el aceite que haya. El mineral anda bien. O sea, no es incompatible el mineral con el sintético, sino que solamente le cambia las propiedades que le da los aditivos, con lo cual le baja el rendimiento, digamos, pero anda igual, digamos, ¿no? No es para se pongan nerviosos, ¿no? No es vas lo mismo. Vas a bajar un poco la calidad del que tenía, pero bueno, la consigna es llegar a un lugar como dice, ¿no? Tiene que esperar eternamente ahí. ¿No hay entonces posibilidad de que esa mezcla provoque alguna aglutinante, que tape alguno de esos conductos? O sea, que... La única, el único peligro que no creo que se dé, es que la naturaleza de las bases sea distinta y no haya compatibilidad entre uno y otro, pero ocurre muy pocas veces, pocas veces. Yo creo que el peligro que te tapa algún conducto pasa cuando es al revés, cuando pasas de un mineral a un sintético, donde los detergentes son mucho mejores, terminan sacando el rumbe que hay a los costados o ciertas partículas que no solía sacar el mineral. Y ahí puede ser que se te vaya un poquito a algún lado, pero es raro también, no es algo que ocurra habitualmente. De ninguna manera, el que está usando un mineral o semisintético, por ejemplo, y quiere pasar a un sintético obviamente puede hacerlo, porque no tiene mayor poder solvente un sintético que un mineral, ni mucho menos las bases sintéticas. Mira, un Ford Falcon, por ejemplo, obviamente va a poder cambiar y nada de hacer el lavado previo, que esté usando un 40, un 15W40, va a poder usar un 5W40, que es un aceite sintético de primer nivel. Claro, claro. Sin miedo, sin miedo, ¿eh? Ya hay compatibilidad. Al principio no había problema porque decían que atacaba los retenes, sacaba los depósitos, pero no, ojalá tuviéramos un aceite que pueda sacar los depósitos indeseables que se formó con otros lubricantes. Así que, sin miedo, señores. Claro, hay que pasar y chao, sin ningún problema. Pero sí. Y sobre todo si te agarra en el medio del camino donde no tenés otra opción, ¿no? No hay alternativa. Hay una pregunta acá que me hicieron muchos oyentes y es una pregunta media que no quiero especificar vehículo ni nada, pero en algunos vehículos se ha notado que se ha mezclado el gasoil con el aceite. El fabricante ha dicho que tiene una capacidad para poder trabajar con cierta capacidad de gasoil. La pregunta es, bueno, ¿hasta cuánto gasoil puede un aceite contener, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje o la cantidad? Un cárter suele tener 5 litros más o menos, depende de cada vehículo, ¿no? Pero ocurre que ese fenómeno no se da porque hay un conducto de gasoil que se accidentalmente derivó al cárter. No, acá lo que ocurre es que el vehículo permanece mucho ralentí, caso de micros, caso de camiones, que lo dejan como para que de alguna forma tenga buena calefacción o refrigeración, el pasajero va subiendo, o cuando, sin menospreciar esta acción, tienen derecho también, o cuando duermen dentro de un vehículo, es lo peor que hay, hacer trabajar ese motor sin carga, porque es un régimen antieconómico y lo que sobra de gasoil genera esa dilución de combustible indeseable. Nosotros medimos a través del punto de inflamación. El punto de inflamación del aceite es 220 grados centígrados, 230 grados centígrados, se autoinflama, y la inflamación se inflama, hay una llamita que va pasando. Y cuando baja a más de 160 grados centígrados, ya es inadmisible, es para el típico usuario que deja el vehículo mientras se toma un mate o toma un café, o anda en ciudad mucho, lo deja calentar pensando que le hace bien. No le hace bien al vehículo trabajar en ralentí, ¿no? Por eso existe, para no contaminar y para no hacer producir este fenómeno, ese start and stop como para automático, para que no contaminen y se produzca esa dilución. Sí, en Europa todos los autos son así. Vos parás en un semáforo, se apaga, y cuando ponés primera y apretás el orden, se prende. Sí. Exactamente, sí, señor. Sí, señor. Y ahí más o menos, suponiendo que el cárter tiene 5 litros más o menos, sí. ¿Cuánto gasoil puedo ver ahí flotando arriba del, cuando yo cambio el vacío el cárter? Y mido sí. Que hay un pelo, que ¿de qué estoy hablando? ¿Un litro de gasoil? ¿Medio litro de gasoil? ¿Cuatro litros? Hay que calcularlo litros. Y según la unidad, pero nosotros tomamos muestra cuando hay problemas de excesivo consumo, por ejemplo, y de esa forma medimos el punto de inflamación. No lo medimos como contaminación de combustible, no lo medimos por volumen admisible, de ninguna manera. O sea, directamente hay que medir el punto de inflamación. El punto de inflamación, sí. ¿Ok? Perfecto. De manera que tenemos un laboratorio muy muy complejo como para hacer ese tipo de ensayos, sobre todo compañías de transporte. Claro. Y una pregunta, ahí en un momento hablabas del combustible. Bueno, la pregunta es, ¿qué quiere decir el símbolo del combustible? ¿Viste que decías recién la W o...? Un 5W30, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Y un 5W30 está identificado, la W significa invierno, la aptitud que tiene el lubricante de circular a cierta temperatura. 5W, por ejemplo, hace que podamos hablar de una temperatura mínima de bombeo de 40 grados centígrados. Y a la vez, para los que viven en ciudades que no hace tanto frío, indica la fluidez que tiene el aceite durante el arranque. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque marca en cierta forma la velocidad que tiene el aceite en el momento de la puesta en marcha. Esa es otra ventaja que tienen los aceites sintéticos. Claro. Okay, porque no podés lograr eso con un aceite mineral ni semi. No, claro. Por ejemplo, para la gente que está en Tartagal, ¿no? Que es provincia de Salta, ¿qué aceite estarías, qué W o 5W estarías? Lo que diga el fabricante. Y el fabricante les va a indicar un mismo aceite, ya sea para Tartagal como para Tierra del Fuego. Perfecto. Así que como para Esquel, caemos en... Sí, caemos en la misma, absolutamente. El W indica, cuanto menor sea el numerito que tiene antes de la W, mejor va a ser la fluidez. O sea, y sería que es mejor para zona fría, por ejemplo, ¿no? O sea, cuanto el número cercano a la W es más chico. Por lo que hemos dicho, zonas calientes también, porque no hay una discriminación del aceite en función de la zona en donde se va a desempeñar ese motor. Claro, sí, porque decías hace un rato, ¿no? Porque la temperatura con la que trabaja es insignificante con la temperatura exterior. Solamente a la hora del arranque es el tema de la temperatura. Sí, bueno, pero ahí la forma de identificar si están poniendo un aceite mineral, semisintético o sintético, es mirando ese numerito. Si es 0 o 5, obviamente va a ser un aceite sintético. Un 10W es un clásico. 10W40 es un clásico porque está indicándote, al verlo en una góndola, por ejemplo, que es un aceite semisintético. Y si es un 15W40, igual, o 20W50, estate seguro que es un aceite mineral. Claro. Y, es así. Y tengo una pregunta, ¿no? Ahí cuando estamos cambiando el aceite, ¿no? También es recomendable cambiar el filtro de aire, ya que voy al aceite. O sea, yo lo llevo al lubricentro, ¿no? Y bueno, porque pasó un año. Hay una oferta, ¿no? Hay una oferta. Claro, sí. ¿Y qué le digo a la persona? Cambiame el aceite y ¿qué más? Que si me dice, te cambio el filtro de aceite y cambiámelo o me quiere sacar plata. ¿Es recomendable cambiar el filtro de aceite y a la vez el filtro de aire y a la vez el filtro de polen, digamos? ¿Qué conviene hacer como cuando uno va y ya que cambia el aceite, qué le hace al auto? Los tres son importantes, porque hay gente que lo sopletea, es la peor práctica que hay, un filtro de aire. El de aceite hay que cambiarlo, porque los ensayos se hacen junto al aceite en práctica por el fabricante y de esa forma verifican que el filtro de aceite dura tanto como el aceite de motor. Obviamente, el de aire también. ¿Por qué? Y simplemente porque al obstruirse hay más depresión en los conductos de admisión y hace que el aceite que está en el sumidero del tren de válvulas, ahí hay un sumidero, filtre también, ¿a dónde? Y a través de las guías de válvula y vaya a la cámara de combustión, donde inexorablemente se va a quemar. Ahí aparece el consumo de aceite. Claro. Okay. Es grave, ¿eh? Sí, porque es un daño de por vida del motor. No de por vida de uno, sino de por vida del motor, ¿no? Claro, exactamente. Ese es el tema. Y hablar de los depósitos que se forman también. O sea, está ahorrando en el filtro de aire. Ojo que yo no vendo filtro de aire. Está ahorrando en el filtro de aire. Y sin embargo, está gastando más dinero. Claro. Porque inclusive va a consumir más combustible, ¿eh? Claro. Va a entrar menos aire, va a entrar más combustible, por ahí pasa todo. Más gasto de dinero en combustible y más gasto de dinero a la hora de repararlo, ¿no? Porque capaz se cree piola y dice, bueno, si total lo vendo antes de que se me rompa, uso el mismo aceite, pero bueno, vas a estar gastando más combustible. Desde ya, y ni hablar de sopletearlo, no se les ocurra sopletear nunca un filtro de aire, un filtro de polen o un filtro de bueno, mucho menos de aceite. Sí. Así que ese es el tema, ¿eh? Hasta dónde ahorrar, ¿no? De eso se trata. El turbo es el primer perjudicado que hay al momento de utilizar un aceite que no se recomienda al fabricante. Porque el elemento que más necesita en su cojinete flotante es el turbo. Y el turbo es caro, ¿eh? Así que verifiquen lo que le están poniendo, verifiquen realmente lo que recomienda el manual de usuario y una guía de lubricación, y la guía de lubricación del vehículo. Claro, claro. Así que bueno, hemos hecho un recorrido por todo tipo de aceite. Creo que ha sido muy, muy provechoso. La verdad que te agradecemos muchísimo, muchísimo el tema que nos vengas a desasnar. Y bueno, qué lindo. Debido a eso... ¿Qué? Sí. No, yo te iba a decir también, cuando haya más tiempo y quieran de alguna forma escucharlo acerca de vehículos híbridos, que muy pocos saben la diferencia que hay entre un vehículo híbrido y un vehículo eléctrico, y hoy realmente es una maravilla tecnológica. Cuando yo hice el módulo de ese vehículo, de ese seminario, créanme que vendí lo que tenía y me compré uno. Así que bueno, soy un usuario. Me parece. Qué mejor, ¿no? Sí, así que estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Y les agradezco que me hayan tenido en cuenta, por supuesto. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Eh? Y ahí escuchá con qué tema vamos. A ver, Nina, ¿con qué tema vamos? Aceite fino de Sexta Alianza, del álbum Sigan en lo Suyo, que se publicó en el año 2021. Exactamente, vamos con aceite fino, ¿eh? De que con toda la charla que nos diste, vamos a ir con un aceite fino, ¿eh? Eso, fino, sí, está bien, por supuesto, pero... Sí, fino sí, está bien, ok. De baja viscosidad. De baja viscosidad. A ver, hay que decirle al de Sexta Alianza que le cambie el nombre del tema. Con propiedad. Con propiedad. Bien, buenísimo, Fernando. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Fernando. Un gran abrazo a todos y los felicito por el programa. Yo soy un oyente también, ¿eh? Gracias. Gracias. Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.